Los pibes y las pibes de San Francisco, Arroyito, Río Primero, Montecristo, hasta la ciudad. Para los pibes de Río Ceballos, Unquillo, Villa Allende, Villa Cornu, hasta la ciudad. De Cruz del Eje, Valle Hermoso, La Cumbre, La Falda, Cosquín, Carlos Paz, La Calera, hasta la ciudad. Desde Marco Juárez, Justiniano, Pose, Montevideo y Belville, Villa María, Uncativo, Laguna Larga, Río Segundo, Toledo, Ferreira, hasta la ciudad. Y se junta con los pibes de la ciudad, de los barrios San Carlos, Sargento Cabral, Los Paraíso, Comercial, La Margarita, Maldonado, Rosedal, Las Palmas, Villa Cabrera, Quebrada de la Rosa, Bajo Palermo, Santa Isabel, Primera, Segunda y Tercera y Cuarta, Hipólito, para gente del Tachito, Alta Córdoba, Villa El Nylon, para la gente de Altamira, Empalme, Barrio Suárez, con la gente de Barrio Escobar, Barrio Patricio, General Mosconi, Liceo Los Gigantes, Congreso Malvina, Acosta, Corral de Palo, José Ignacio Díaz, Primera, Segunda y Tercera, Villa Belgrano, Inaudi, para la gente de Villa Marta, Ituzaingó, Estación Flores, Renacimiento, Alto Verde, Barrio Jardín y toda la gente del centro se junta y los pibes se autodenominan la tribu y todos juntos cantan así. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu, somos la tribu. Somos la tribu, la tribu, la tribu. Y se comunican por internet. Ya no hacen señas de humo, sino hacen señas con las manos. Si no hacen señas con las manos, arriba los pibes y las pibas. Se han modernizado la tribu. Oh. Somos la tribu patetera. Somos de Córdoba, esta barra bullanguera. Somos la tribu cuartetera. Del acordeón bajo piano y pandereta. Arde la noche en mi Córdoba querida, con el reflejo de la luna en el soquea. Poquito a poco se visten de alegría todas sus calles y sus largas avenidas. De cada barrio todos vienen llegando, chicas pintadas y los chicos perfumados. Se dan la mano y ya entramos bailando. Poquito a poco la tribu se va armando. De Bellavista, La Violeta y Barrio Güemes, Libertador, General Busto y San Vicente, Barrio San Jorge, Siburu y Barrio Oña, Urca, Colón, Alberdi, Colonia Lola, de Villa Urquiza, La Francia y Apeyú, Ciudad de los Cuartetos, El Marqués y Guiñazú. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu cuartetera. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu cuartetera. Y la tribu se agarran de la mano y van girando, girando, dan vueltas como un disco. Así se baila. Este es el cuarteto cordobés. La tribu. La tribu cuartetera. Somos de Córdoba, esta barra bullanguera. Somos la tribu cuartetera. Del acordeón bajo piano y pandereta. Primero el tango, luego el cuarteto. Nos marginaron por mucho, mucho tiempo. Ahora se baila en cada esquina. Es tunga, tunga, sintonía de alegría. Me acuerdo cuando yo bailaba con la Leo en carnavales, girando a paso lento. Pero la tribu ya ha cambiado. Ahora se enseña con los brazos levantados. De Villa Paipu y Redonel, Chaco Chico, Villa Saray, Los Plátanos y Los Filtros, Barrio Crisol, Los Álamos, Cabildo, Barrio Falleres, Jofre y Villa Los Pinos. De Nueva Italia, San Roque y San Martín, Las Flores de Villa de la Cofico, Arbuel y Una Pequín. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu cuartetera. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu, la tribu cuartetera. La tribu están gozando, están bailando todos. Somos la tribu, somos la tribu, somos la tribu cuartetera. Somos la tribu, somos la tribu cuartetera. Somos la tribu, somos la tribu. tetera. La trevo, la trevo, la trevo, la trevo, la trevo, la trevo, cuartetera.